estando distante de la novia que ha tenido. Que cante estando distante de la novia que ha tenido. Con lágrimas me juró amarme toda la vida, si la ingrata me olvidó, ¿cómo es posible que yo cante con tan fuerte herida? ¿Cómo es posible que yo cante con tan fuerte herida? Tengo el corazón herido por una mujer ingrata, después de haberme ofrecido su amor y me echo al olvido con heridas que me matan. Su amor y me echo al olvido con heridas que me matan. Sufro mucho, amada mía, pensando en el abandono, si el amor que me tenías tan solo fue por un día, por eso no te perdono. Tan solo fue por un día, por eso no te perdono. Amor, con lágrimas brusilantes, morirme con el encono, si el haberme despreciado, Dios te perdone el pecado, pero yo no te perdono. Dios te perdone el pecado, pero yo no te perdono.